Después fui creciendo y de a poco fui sintiendo que yo debía brillar. En la sociedad quise ser la sensación, en la televisión. Fui a buscar, él me esperaba.